Muy bien, bueno, buenos días a todos, todas, por tercera y última vez en este encuentro sobre, en esta serie de encuentros organizados por la editorial Winograd en base a la traducción que acaba de publicar y que, bueno, que yo hice de Sobre el placer y el verdadero bien de Lorenzo Valla. Supongo que la mayoría de ustedes ya venían siguiendo un poco los encuentros y no podemos tampoco reponer todo lo que dijimos, pero algunas todavía abiertas. Y bueno, como los encuentros, si hay preguntas, pueden o mandarlas por chat, o yo al final siempre doy un espacio por si aparece alguna pregunta final también. Y si me estoy adelantando con algo, si dejo algo muy poco claro, o si estoy hablando demasiado rápido, cualquier cosa de ese estilo, me pueden interrumpir en cualquier momento y no va a haber ningún problema. ¿Bien? Bueno, como decía, ¿no? Ya estuvimos viendo previamente cómo este texto de Lorenzo Valla se proponía desde su proemio, el objetivo, bueno, una serie de objetivos, en rigor, pero en principio el que aparecía como más fuertemente destacado por el autor tenía que ver con hacer que las escuelas de filosofía pagana se destruyan entre sí, una especie de guerra civil que quería fomentar, y que en ese proceso dieran lugar a mostrar la verdadera forma de felicidad y sabiduría que estaría, por supuesto, en el cristianismo. También decía Valla en ese proemio que había encontrado como estrategia más efectiva para lograr este propósito la defensa del epicureísmo, ya que percibía que era en el ensalzamiento del estoicismo donde se encontraban los mayores problemas, por esta conexión que también mencionamos brevemente entre ciertos aspectos de la ética estoica y algunos puntos también propios del cristianismo, por ejemplo, respecto de no temer a la muerte, enfrentar los dolores y las angustias con altura y, bueno, estoicismo, hoy en día usamos la palabra todavía en ese mismo sentido, más allá de la doctrina filosófica. Y habíamos visto también que, en rigor, lo que aparecía en el texto de Valla era difícilmente catalogable como estoicismo, porque el primer orador, el que supuestamente defendería esta escuela, que es Catón Saco, en rigor lo que hacía era presentar una lamentación del sufrimiento humano frente a un mundo que parece privilegiar todo el tiempo las oportunidades para el vicio y en cambio hacer que la virtud sea un camino escarpado y duro. Y ya que este personaje, lo mismo que Mafio Bello, el orador epicúreo, habla como si no existiera el cristianismo y plantea un escenario puramente terrenal de discusiones, esta virtud áspera, estoica, no encontraría ninguna satisfacción real en el mundo, sería simplemente un camino del dolor en base a un ideal abstracto, vacío, dice Valla, de integridad moral o rectitud. Bien, hasta acá veníamos. Esto es el primer libro, y el primer libro, después de esta, bueno, después de esta descripción que hace Catón Saco de los martirios de la virtud, aparece un elogio del placer por parte de Mafio Bello, un poeta de la época, ¿no? Que acá aparece representando el epicureísmo, que sobre todo aparece asociado con dos ideas, ¿no? A la celebración de lo que la naturaleza nos provee, la naturaleza entendida como una fuerza providencial que está ahí para asistir a nuestras necesidades, y también una ridiculización de este concepto tan abstracto de la virtud que debe ser buscada por sí misma. Bien, esto es el centro del ataque. Mientras que por el contrario, el placer aparece asociado no solo con lo que comúnmente llamamos placer, sino también a la utilitas, a la conveniencia, a los beneficios. Bien, hacer las cosas con un propósito, hacer las cosas con algún cálculo. Bien, vamos a hablar un poco de esta cuestión del cálculo porque es bastante importante para el texto y que tiene que ver incluso con cuestiones propias de la ética epicúrea antigua o de lo que sabemos de ella, que implica siempre también algún tipo de cálculo respecto de la cantidad de placer y la cantidad de dolor. ¿Bien? O sea, resumido, tiene que ver con esta idea de que ciertos dolores hay que aceptarlos porque proveen mayores placeres y ciertos placeres hay que rechazarlos porque implican mayores dolores. Bien, este cálculo utilitario del placer, a veces llamado el cálculo hedonista, aparece bastante en el texto de Valla, aparece en otros autores también renacentistas y es uno de los, digamos, si bien es un poco simplificador, es uno de los conceptos epicúreos que más tradición han tenido, porque tiene que ver también después con el utilitarismo del siglo XVIII y etcétera, etcétera. Bien, incluso con el utilitarismo moderno, si se quiere, es un concepto muy básico. Bien, entonces hoy vamos a hablar del libro segundo, un poco menos, seré más breve con el libro segundo, y luego de la estructura del libro tercero, de algunos aspectos filosóficos que aparecen ahí presentados, sobre todo respecto de la ética, y luego de la irrupción del cristianismo, ¿no? Que es absolutamente determinante, es lo que, digamos, le da el tono al libro tercero con la aparición de un placer celestial, que también se va, digamos, tematizar en una descripción del ascenso del alma al cielo. Respecto de lo primero, ¿no? Del libro segundo, es un libro, quizás, vale decir, es un poco el más aburrido de los tres. Bien, es un libro en donde Mafio Bello, el orador epicúreo, extensa y prolijamente detalla una enorme cantidad de ejemplos históricos o a veces literarios, a veces la distinción es un poco borrosa, como sabemos, que demostrar los ejemplos normalmente utilizados para ensalzar la virtud. Y que Bala, o bueno, Bello, si prefieren, va a ir demostrando que están mal interpretados, que no es correcta su interpretación moralista estoica. Bien, entonces básicamente va a decir que estos personajes o se equivocaron y por lo tanto no son modelos de virtud, o en realidad no se equivocaron, sino que lo que tenían como fin ulterior no era la honestas, la virtud por sí misma, sino algún beneficio. Eso es como la gran línea que atraviesa todo el libro. El segundo es el menos dialógico de todos. Bello habla sin parar, no hay casi intercambios. O sea que es casi como un tratado en algún punto. Bien. Y hay que decir también que en el proemio del libro segundo hay un elogio, o sea, Bala también explica su propósito, ¿no? Hay un elogio de la copia, copia en latín, de la abundancia. Copia en latín significa abundancia y es una cuestión central en la retórica antigua ya y en la retórica renacentista a veces pareciera que más, donde la cuestión de ser capaz de desplegar una abundancia de argumentos sobre un tema es un fin en sí mismo, pareciera, ¿no? Como que la síntesis no sería tan valorada. Es importante, digamos, una habilidad fundamental del orador es poder llenar espacio pero hacerlo con elegancia y variando y con un montón de estrategias. Y bueno, este libro, el libro segundo, es la demostración más cabal de esto en el texto de Bala, porque efectivamente son pocas las ideas, términos conceptuales, pero muchos los ejemplos. Bien, decía esto, bueno, de la cuestión. Hay otra cuestión interesante de todo el libro, pero que en el libro segundo quizás es donde más se percibe, es que hay un uso muy continuo por parte de Bala de cierta apelación al sentido común. Bien, a la idea de que hay ciertas cosas que no resisten pensarse un poco. Y que eso no tiene que ver necesariamente con que Bala en este texto busque conocimientos historiográficos o filológicos precisos, sino simplemente como llamar la atención sobre lo absurdo de algunos de estos mitos o historias. Y lo menciono también porque en el libro que yo mencioné en el primer encuentro, que es el más famoso de Lorenzo Bala, que es su refutación de la donación de Constantino, un texto en donde él busca demostrar que un documento supuestamente real era una fabricación. En realidad, gran parte de los argumentos que utiliza para demostrar esta falsedad no vienen de la filología o de la historia del latín o otras cuestiones, sino de cierto sentido común que Bala todo el tiempo pone en escena con preguntas retóricas, ¿no? Todo el tiempo dice, ¿pero les parece que esto puede ser así? Es una de las estrategias más comunes en Bala. Voy a referirme a dos de los ejemplos que él trata, brevemente, igual, ¿no? Uno es el de Marco Atilio Régulo, no sé si algunas conocerán la historia, pero bueno, según las versiones más legendarias que históricas, este personaje habría sido un general romano en la Primera Guerra Púnica, que fue capturado en una batalla, y los cartagineses le dijeron, le ordenaron ir, siendo el prisionero, ¿no?, de los cartagineses, volver a Roma y pedir por la rendición de Roma. Pero con la condición, ¿no?, de que él luego volviera a Cartago por un prisionero. Entonces le hicieron jurar que él después, o sea, le hicieron jurar que él iría a Roma y luego volvería como prisionero. Y Marco Atilio Régulo va a Roma, habla en contra de la paz, dice que los que hay que ir a atacar y destruir a Cartago, pero para cumplir su palabra, en vez de quedarse en Roma, vuelve a Cartago. Y ahí es torturado hasta morir de formas particularmente horribles. Hay una representación medieval, la leyenda dice que lo pone en una cama de clavos, una especie de dama de hierro, bien, y lo presionan ahí. Y digamos, lo destacable de la historia es que Régulo, digamos, tuvo dos oportunidades para salvar su vida. Por un lado, podría haber dicho en Roma que había que rendirse, o por otro lado, y sobre todo, podría haberse quedado en Roma y no vuelto a Cartago para ser torturado hasta morir. Mafio Bello toma esta historia, dentro de otras muchas, ¿no? Y por un lado pone en duda un montón de aspectos del relato en sí, ¿no? Señala que hay falencias en la explicación de esta cuestión, pero en resumen, ¿no?, lo que termina planteando es esto que dice ahí al final. Si fue un acto de integridad moral, fue un error. Si lo hizo realmente solo por la moral, es absurdo. Ahora, si lo hizo pensando, por ejemplo, en la conveniencia de su familia, en la necesidad de que sus seres queridos fueran protegidos y obtuvieran en base a esto algún beneficio por ser sus herederos, etcétera, etcétera, está bien. No, o sea, básicamente, como dije, todo el argumento va a girar siempre en torno a esto. O si lo haces por sola moral, sos un idiota. Si lo haces por algún beneficio, está bien. Y es cierto que, como dice Bello en varias partes, digamos, el buen nombre, la gloria, tiene sus beneficios. Materiales, beneficios concretos, no, no simbólicos. Ahora, también es interesante, ¿no? Cuando él plantea, hace una larga parte, más allá del ejemplo de Régulo, hay una extensa discusión sobre la gloria, que suele ser asociada, ¿no? Porque ahí se presenta un problema, la relación entre honestas y honor, ¿no? Entre el honor en el sentido de la gloria, la fama, en un buen sentido, y la rectitud. Porque se presenta este problema, si la rectitud moral es buscada por la gloria, entonces, ¿es buscada por conveniencia o la gloria también es un ideal abstracto y vacío? No hay una respuesta definitiva, pero sí hay una serie de momentos en donde el texto presenta una crítica de este concepto de gloria, sobre todo, como en este pasaje que ahora voy a leer, en donde los filósofos estoicos, básicamente, aparecen como los que exaltan la gloria de los militares, ¿no? Y dice, ¿no? Y Bala, o Bello, si prefieren, se pone en la voz de un soldado y dice, yo perezco. Tú vives, ¿no? Yo guerrero perezco, tú filósofo vives. Yo derramo mi sangre en la tierra por las múltiples heridas recibidas, tú disfrutas mi muerte. Pero luego de que esté herido de muerte y enterrado, tú me elogiarás, ya sea a través de las voces, las palabras o de alguna otra noble insignia para la memoria eterna. Ve mejor tú a morir y yo te elogiaré cuando hayas muerto, ¿no? Acá aparece esta ridiculización del filósofo que vive ensalzando la gloria de otros, ¿no? La gloria militar, en este caso, de otros. Así como también en varios pasajes aparece una burla, una crítica a los filósofos estoicos que proponen que renuncien a todo, pero en realidad están buscando la gloria, ¿no? Esto lo dice en varias partes del texto. Esto ya tiene una tradición antigua, ¿no? Cicerón ya lo decía, entre otros. El filósofo, creo que lo decía Cicerón, porque no busqué la cita, pero esta cuestión del filósofo que escribe un libro en contra del honor y la gloria, y el libro lo publica con su nombre, ¿no? Entonces, como bueno, más o menos. El otro relato que voy a traer, digo, hay muchos más, ¿eh? Estos no son los dos relatos del libro 2, son los dos que elegí yo. Es un famosísimo relato de Giges y su anillo mágico, el antecedente muy citado del Señor de los Anillos, por eso hay el anillo de Sauron, que es esta historia que cuenta Platón y que tiene fuentes previas de un pastor que habría encontrado un anillo mágico y lo hacía invisible, pero, como pasa en el Señor de los Anillos, ese anillo mágico también te corrompe porque te da el poder de actuar impunemente. Básicamente, ¿no? Entonces Platón plantea en la República, ¿no? Ahí está la referencia, plantea que, si, digamos, la historia de Giges sirve para preguntar el problema de si somos justos por conveniencia, ¿no? Si yo no salgo a robar ahora un banco, no porque piense que robar está mal, sino porque no quiero ir preso, ¿no? Y lo mismo con otros mil ejemplos que podríamos plantearnos, o si somos justos porque de hecho estamos siguiendo la idea de la justicia, ¿bien? Entonces, el ejemplo de Giges sirve para esto, porque si... ¿Qué haríamos si tuviéramos el anillo de Giges? O sea, realmente, o si fuéramos el hombre invisible del libro de Wells, o de las películas, o de otras varias historias. O sea, ¿seríamos justos o aprovecharíamos la oportunidad para la corrupción? Para frente a esta historia, que en realidad Bala lo cita de Cicerón, aunque menciona a Platón, ¿no? Bala hace una serie de objeciones, ¿no? Varias de las cuales tienen que ver con cuestiones casi formales del relato. Bien, o sea, la verosimilitud ataca todo el tiempo Bala. Dice... Pues ¿a quién puede parecerle verosímil que Giges, de hecho, logró esconder sus actos de los dioses y de los hombres? ¿Podría lograr aquel anillo este efecto? ¿O Giges podía esperar que sus actos escaparan a los ojos de los dioses, de los que muchos hombres, aunque bla, bla, bla, imaginan que nos muestran tanto su amabilidad como su ira? O sea, por un lado está diciendo, es inverosímil que un pastor de repente sea el rey, ¿no? Por más anillo mágico que haya sucedido, la historia no cierra. El resto de los pastores dirían, pero este era un pastor y ahora es el rey. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? ¿Cómo fue que el ser invisible le dio el poder de que las consecuencias de sus actos no se percibieran? Esto lo desarrolla Bala muy extensamente, yo acá estoy citando una frase más. ¿No? Hay toda una especie de análisis de la construcción del mundo ficcional, diríamos hoy, que no le cierra a Bala y que efectivamente no cierra. No es el objetivo de Platón construir un buen relato. ¿Bien? Y ahí dice después Bala en este mismo sentido. Es verdad, ante tu pregunta de si Giges obró de forma correcta, responderé que no lo hizo. Digo esto porque antepongo la integridad moral al poder de los reyes. O sea, si Bala está preguntándose, ¿Giges actuó mal por haber violado la virtud, digamos, por haber roto la virtud? No, yo en verdad pongo en primer lugar la vida pastoril, que es el placer primitivo de la tranquilidad, frente a las preocupaciones del reinado, y por causa de esto pienso que Giges actuó para su propio perjuicio. Aquí es necesario que Platón haga silencio y no transmita su fábula, que no convence a nadie y que está mal hecha y que la regrese a la forja o más bien al torno. ¿Bien? O sea, insiste con esta crítica a Platón y plantea esta dicotomía que aparece también en varios lugares del texto y también tiene una larga tradición, que es la crítica a los ambiciosos en el texto de Bala, no tiene que ver con la crítica moral, sino que tiene que ver con que en última instancia ser ambicioso políticamente, estar siempre ahí en ese tipo de peleas, no es bueno para el placer, no es una verdadera utilitas, no representa una ventaja, porque de hecho la vida placentera es una vida tranquila. Acá también se abre una discusión que está bastante presente en varias partes del texto de Bala respecto de este placer propiamente epicúreo, en el sentido más histórico del término, que implicaría, sí, una tranquilitas, una búsqueda de la paz, ¿no? Y este otro placer, que también aparece mucho en el texto de Bala, que implica, sí, digamos, los goces corporales más tradicionalmente asociados con el placer, como por ejemplo el vino. Bien. Y de hecho, en esta descripción del relato de Giges, Marrio Bello, o sea, el orador que está haciendo acá la explicación, plantea que él no le parece mal que Giges haya violado a la reina. Por ejemplo, eso le parece razonable porque es placentero y según la explicación de Giges, la reina también lo había disfrutado. No es el único, la única apología de la violación que aparece en el texto de Bala, siendo justos, también en un momento relata el famosísimo episodio de Lucrecia y también plantea que digamos, no sería demasiado grave la cuestión, ¿no? No es eso. Cuando uno lo lee hoy, ciertamente, por más que uno sepa todas las cosas que uno sabe del patriarcado y el siglo XV, aún así llama un poco la atención, no voy a negar la doble apología de la violación que aparece en el texto. Bien. Entonces, respecto del libro segundo, que también no lo incluí en las diapositivas, pero lo menciono brevemente, es importante que al final del libro segundo, ya digamos, para coronar su argumentación epicúrea, Bello plantea que no hay motivo para pensar que el alma humana tiene una diferencia ontológica respecto del alma animal y por lo tanto es natural buscar los placeres como lo buscan los animales, porque ¿qué hay después de esto? ¿No? O sea, Bello, el orador epicúreo, llega a hablar explícitamente de la mortalidad del alma. No lo explica en términos epicúreos, no habla de los átomos ni nada de esto, pero sí plantea la cuestión de, bueno, la ética que estamos presentando es una ética para este mundo porque es el único mundo que existe. Esto después va a ser retomado críticamente por el tercer y último orador del libro, que es Antonio Darro, de quien ahora voy a hablar un poco. El tercer y último libro, que también tiene un premio, todos los libros tienen un premio, está dividido, podemos dividirlo en estas cinco secciones, ¿no? Una primera que es donde, luego de que cenaron los amigos, ¿no? Bello invitó a sus amigos a cenar después del diálogo, todos banquetearon, estuvieron muy contentos, se elogia la coherencia de Bello, que habla de epicureísmo y presenta un banquete, ¿no? Un banquete que, según dice el mismo texto, tampoco es un exceso total, es un banquete moderado, pero lujoso. Y luego de esa pequeña, digamos, charla más ocasional, se plantea la cuestión de, bueno, ¿cómo vamos a cerrar este diálogo? ¿Cómo va a resolverse el diálogo que había sido presentado también como una especie de juicio, como una causa, digamos, la causa del placer versus la causa de la virtud? ¿Y quién va a ser el juez de esta causa? Y bueno, se coincide rápidamente que el mejor juez es Antonio Darro, un personaje histórico, como todos los del diálogo, un franciscano, un fraile, sí, que planteará la cuestión, entonces asumirá, digamos, luego de quejarse un poco, este rol, y terminará diciendo que Catón estuvo más lejos de la verdad que Bello. Bien, por eso hay toda una serie de. O sea, Antonio sigue sumando argumentos en contra del pobre Catón, que en realidad Catón habló 10 páginas al principio del libro y después hubo 200 de Bello y ahora hay 50 de Antonio dándole también, no tuvo mucha oportunidad para defenderse. Catón el estoico, pero bueno, Antonio suma argumentos en contra de su posición y luego introduce finalmente el cristianismo. ¿Bien? Algo dijimos el primer encuentro de esto, es una discusión y es algo que muchos textos humanistas de este periodo juegan con esa ambigüedad de en qué momento entra cristianismo, va a entrar, no va a entrar, ¿no? Y podemos pensar en textos como el Elogio de la Locura de Erasmo, que es de un siglo después, o casi un siglo después, donde también aparece este problema, ¿no? Lo que se presenta durante gran parte del texto como una discusión puramente paganizante, entre comillas, o sea, en un mundo clásico, y de repente el cristianismo hace su aparición y qué produce ese efecto. Y también tenemos textos, yo creo que mencioné el Momus sive de Príncipe, o sea, el Momo o del Príncipe de León Battista Alberti, que es muy contemporáneo de Bala, y donde el cristianismo no aparece en ningún momento, no aparece en ningún momento. Así que es una cuestión, digamos, una una cuestión que no todos los humanistas deciden resolver de la misma manera. En el caso de Bala, como digo, aparece con fuerza el cristianismo y Antonio va incluso a objetar a Pello y Catón, o sea, el orador epicúreo y estoico, respectivamente, que hayan hablado como si el cristianismo no existiera. Bien, es como que se producía una especie de pequeño cortocircuito respecto de cuáles eran las reglas internas del diálogo. Porque es cierto que en el primer libro, cuando se plantea la idea de dialogar, se habla de hacerlo según la costumbre de los antiguos, pero no se declara explícitamente, vamos a hacer como si no, ¿no? Y sin embargo, Antonio al final dirá, ustedes hicieron como si no existiera el cristianismo. Bien. Es parte de esta cuestión moralizante, si se quiere, que presenta el libro de Bala respecto de sus contemporáneos que plantean discusiones filosóficas como si Cristo hubiera venido en vano, digamos, o no hubiera venido en absoluto. Estoy citando a Bala, lo que dice al principio del texto. Bien, y luego la parte muchas veces más recordada del tercer libro, que es la descripción que hace Antonio del ascenso del alma al cielo, me voy a detener un poco en eso, y finalmente un brevísimo epílogo, el que no sé si llegaremos a hablar, pero que no tiene tampoco cuestiones tan importantes, donde los amigos se despiden y hacen un par de palabras de reflexión sobre el cierre. Respecto de Antonio Darro, o sea, este tercer orador, contra los argumentos aristotélicos, ¿no? Bala, creo que algo dije la vez pasada. Lo tenía, el enemigo número uno de Lorenzo Bala en términos filosóficos es Boecio. Para él, Boecio inició la decadencia absoluta de la filosofía, ¿no? Y lo dice en varias ocasiones. Es como cuando los godos, pero Boecio sería un godo en esta descripción, digamos, introducen una forma de escolástica o protoescolástica de razonar que sería decadencia total, decadencia total. Pero Aristóteles también es para Bala un personaje bastante sospechoso. Y en otro de sus libros, uno de los más importantes, que figura ahí mencionado, Las Dialécticas de Disputaciones, que también tiene otros títulos, La Repastinatio Tota de Filosofía, que está traducido al inglés, no al español, es un librazo, empieza el libro hablando en contra de los filósofos que hablan de el filósofo para referirse a Aristóteles y todo, digamos, lo que sabemos del peso de Aristóteles en la filosofía medieval. Bala era muy crítico de Aristóteles, no al mismo nivel que Boecio quizás, pero sí era ciertamente crítico. Y nunca pareció adoptar las creencias que tenían otros humanistas de su época, como Leonardo Bruni, que traduce Aristóteles al latín, de que Aristóteles era un gran orador, ¿no? Para Bala, esa teoría que tenían algunos de que Aristóteles en realidad escribía muy bien, no es muy convincente para Bala. Sea como fuere, digamos, el núcleo de los argumentos en esta parte tiene que ver con la teoría del justo medio de Aristóteles, ¿no? Yo algo había mencionado que Catón, para defender la supremacía del vicio, la supremacía negativa del vicio. Obviamente había dicho que en el esquema aristotélico al haber dos vicios por cada virtud, hay entonces, por lo tanto, el doble de vicios que virtudes, y los vicios son una especie de ejército, esto dice literalmente, un ejército imparable, y las pobres virtudes son un pequeño grupito ahí que no puede confrontar con esta cuestión. Lo que va a plantear Antonio es una disquisición bastante larga sobre la imposibilidad de reducir las virtudes a un esquema de esta manera, pues empieza a plantear decenas de contraejemplos. Bueno, pero ¿qué pasa si un hombre que se escapa de los ladrones, pero se echa a dormir, entonces es un temerario, pero en realidad, perdón, no es un temerario, es un cobarde, porque debería haberlos enfrentado, pero en esta circunstancia era lógico que no los enfrentara? Y plantea sobre todo, digamos, gran parte de la argumentación se basa en la idea de que en realidad cada virtud es circunstancial a un momento muy específico. Cosa que, por cierto, no es contrario a lo que dice Aristóteles, ¿no? O sea, de hecho, hay una autora bastante importante, que es Lodi Nauta, que tiene un libro no sobre este texto que estamos comentando, pero sí sobre las dialécticas de disputaciones, que plantea un buen análisis de Bala, en el cual de alguna forma termina concluyendo que por momentos no se queda claro si Bala lo entiende mal Aristóteles, porque lo entiende mal, o si simplemente está queriendo buscarle, digamos, puntos débiles. Porque es cierto que efectivamente la ética, cuando en la ética, como es que hace presente este problema Aristóteles, es muy flexible respecto de la cuestión. Sin embargo, Bala lo trata como un dogmático. ¿Bien? O sea, lo trata como un autor que hubiera dicho, hay virtud, vicio y vicio, y punto, ¿no? Y Bala todo el tiempo va a escarbar mostrando que no es así, ¿no? Dando un montón de ejemplos y cuestiones de este estilo. Sí me interesaba de esta sección, ¿no? Este pasaje que es como representativo, si se quiere, de la actitud de Bala frente a Aristóteles y a la mayoría de los filósofos, que es la actitud crítica, podríamos decir, ¿no? Dice Antonio. Está hablando de Aristóteles y Platón, de hecho, porque en un momento él dice, bueno, estos argumentos de Aristóteles, como todo lo que dijo Aristóteles, en realidad tiene una fuerte base platónica. Él dice, Platón era superior a Aristóteles, pero luego agrega esto. Recuerda que no siempre debe tenerse confianza en la autoridad de quienes dijeron muchas cosas buenas, ya que sin embargo algunas veces se equivocan, como es común en los hombres. Así que considero extremadamente necio a quien cree que los libros son totalmente verdaderos y no los examina diligentemente para ver si lo que dicen es cierto. Y esto debería hacerse con todas las cosas, pero sobre todo con aquellas que se refieren a las virtudes de las que depende toda la razón de la vida. Bien, hay varios pasajes, digamos, de este estilo en las obras de Bala, donde todo el tiempo resalta esta cuestión, que, insisto, no es tampoco que Bala fuera el primero ni el único. Bien, ya Petrarca, un siglo antes, o más o menos un siglo antes, había señalado, por ejemplo, que Cicerón había cometido un montón de errores. No, no errores gramaticales, digo, errores políticos. Bien, ya Petrarca observa la vida de Cicerón de una forma, de una actitud distinta y menos a crítica de algunos otros antecesores. Pero el caso de Bala, como hemos dicho también en el primer encuentro, es particularmente enfático. Bien, o sea, esta necesidad de Bala de discutir y criticar todo, no importa, no importa quién sea. Bien. Y esto es lo que después va a hacer también, que él se pelea a muerte con Antonio Darro, ¿no? Que acá en este diálogo aparece como una especie de dios de la sabiduría y luego Bala se enfrenta con él y nunca más se hablan. Y sin embargo, Bala no cambia los personajes del libro, ¿no? Pese al distanciamiento, no sé si quizás Bala dedujo que si ponía otras personas en el libro, después se pelearía con ellas también. Entonces quedaron estos personajes, Catón Saco, con el que también se pelea Bala, Antonio Darro y Maffeo Bello, que hasta donde sé no tuvo mayores confrontaciones. Ahora, dentro de la reflexión filosófica de Antonio, y digo filosófica porque, digamos, en esta parte todavía Antonio está moviéndose dentro de un paradigma más bien pagano, o sea, no está todavía trayendo el cristianismo con toda su fuerza, como va a ser después en la parte del ascenso al cielo. Sí me gusta mucho esta parte a mí, ¿no? Esta genealogía de la moral, que, bueno, por supuesto, hablando a letras, ¿no? En donde Antonio trata de dar una explicación histórica de por qué se creó este ideal absurdo de la virtud como algo que debe buscarse por sí mismo. Bien, porque recordemos que el objeto central de ataque es ese, o sea, es la idea de la virtud o la integridad moral como un fin en sí mismo, la idea de que si yo soy justo, virtuoso, honesto, ya con eso está. O sea, Bala está todo el tiempo diciendo que la virtud, la justicia, la honestidad, todas estas cosas, el coraje, bla, bla, bla, tienen sentido siempre es que yo los piense como algo que me va a dar beneficios. Si no me los pienso de esa manera, son absurdos. Bueno, acá trata de explicar Antonio, no Bello, Antonio, por qué se habría dado esta distorsión, ¿no? Si alguien, y dice, si alguien me pregunta a mí cuál fue el origen primero y la causa del falso concepto de rectitud y de las falsas virtudes, mi opinión es la siguiente. Cuando en un comienzo, no sabemos cuándo, ¿no? Cuando en un comienzo se empleaban ciertos principios para servir a las cosas terrenas y otros para las divinas, los segundos fueron denominados rectitud o virtudes y los primeros conveniencia. ¿Bien? O sea, estaba la conveniencia para las cosas terrenas y las virtudes para las cosas celestiales. Luego, en la medida que surgieron las falsas religiones y prevalecieron los vicios, sucedió que las cosas divinas cayeron en el olvido o quedaron reducidas al cuidado de unos pocos hombres, mientras que los nombres de las virtudes perduraron y preservaron todavía aquella majestuosidad original, puesto que la memoria de las acciones y de los dichos dignos de elogio no había desaparecido por completo, aunque era como una sombra sin cuerpo. Fíjense, o sea, habría una disociación entre las cosas y las palabras, ¿no? Como los nombres de las cosas, los nombres de las virtudes, perduraron, pese a que aquello que referían, que tenía que ver con un concepto religioso, sagrado, se perdió. Entonces la gente sigue endiosando estas virtudes cuando en realidad ya no tienen referente, ya no se refieren a nada concretamente. Tuvieron una referencia que se perdió a medida que avanzaron estas falsas religiones. Sigue. Los hombres de las generaciones siguientes, desconocedores del fundamento de estas virtudes y conmovidos por su esplendor, dijeron que éstas deben ser buscadas por sí mismas, como si fueran ajenas a las cosas terrenales. La mayoría de estos eran estoicos. Otros, de entre los cuales los epicúreos fueron los principales, percibieron que no podían ser buscadas por otra cosa que no por la, que, perdón, por otra cosa que por la conveniencia, y con ellos estuvieron de acuerdo con la mayoría de los pueblos, que creían que los dioses debían ser venerados por conveniencia personal. Sin embargo, el sentido de la virtud, tal como lo entendemos los cristianos, y ahí siempre el cristianismo, es aquel que dije antes, que es el más antiguo, no como algo que debe ser buscado por sí mismo, como algo duro, áspero y arduo, ni tampoco como algo orientado hacia las cosas terrenales, sino que es un escalón hacia aquella felicidad que goza el espíritu o el alma liberada de estos miembros mortales, junto con el Padre de todas las cosas, que es de donde provino. ¿Quién dudaría que el placer es el mejor nombre para esta felicidad? O sea, la verdadera virtud es igual al placer, porque la verdadera virtud está asociado no con los caminos arduos y dolorosos de la vida, sino con la felicidad del alma liberada. Bien, es como un recorrido que hace. Entonces, entre esta primera religiosidad que asociaba la virtud con lo religioso y la conveniencia con lo terrenal, luego las religiones se pierden en el camino, entonces queda esta falsa idea de la virtud y que como no había una verdadera religión, esa idea de la virtud queda asociada finalmente con un fin en sí mismo, el estoicismo, dice Valla. Y luego aparece, digamos, con el cristianismo se recupera la idea original de que la virtud es un valor, pero en la medida que nos lleva a pensar en la liberación del alma y del sufrimiento, ¿no? De la liberación del alma de estos miembros mortales. Bien, ahora vamos a hablar de esta cuestión. O sea, aparece un concepto de placer asociado con la virtud, siempre y cuando se lo entienda en términos ultraterrenos. Ahora, no es casual, de todas formas, digo, ahora después al final hablaremos de esto. Que Vale elija la palabra placer, voluptas en latín, para destacar este concepto, no es algo menor. No, o sea, no es una cuestión intrascendente, es muy importante que haya decidido que hacer del cristianismo una ética hedonista no terrenal, por otro lado. Y ahí aparece esta contraposición que es central del texto, o central sobre todo en los argumentos de Antonio de Roma. Que es la contraposición entre voluptas celestial y voluptas terrenal, ¿no? En el texto aparece nombrado como dúplex voluptas. O sea, de alguna forma Antonio, llegado a este punto de la discusión, tiene que hacer una aclaración acá fuerte. Decir, bueno, hablamos de placer, muy lindo, voluptas. Ahora, ¿qué placer? Bueno, el placer es doble. Y ahí, según muchos críticos del texto, digamos, muchos especialistas en el texto, de alguna forma se reintroduce, de forma bastante explícita, por otro lado, una metafísica totalmente dicotómica. Bien, está lo terrenal malo, lo celestial bueno. Y efectivamente así aparece en el texto. Dice que la voluptas terrenal es la madre de los vicios, mientras que la otra es de las virtudes, y que todo lo que se hace con el placer terrenal como objetivo es pecado, mientras que lo que se hace con el placer celestial como objetivo es virtud. Bien, acá digamos, el texto simplifica mucho su esquema argumentativo, que de hecho de nuevo se va a volver a complicar, ahora que vamos a ver cuando aparece el ascenso celestial, pero en este momento es donde el texto de alguna forma establece un corte tajante, y en donde pareciera ser que todo lo que dijo Bello, Mafio Bello, el orador epicúreo, es pecado, punto. Y ahí dice también, cita el texto, ¿no? De donde se entiende que hemos de abstenernos de este placer terrenal si queremos gozar del otro. No podemos gozar de ambos, ya que no son menos contrarios entre sí que el cielo y la tierra, el alma y el cuerpo. Bien. Este es, a lo mismo que el proemio, una de las claves interpretativas más citadas para el libro de Valla. Es como que todo quedaría resumido en última instancia en esta separación. Que, llegado al caso, no es distinta esencialmente, digamos, del dogma cristiano más o menos tradicional, con todas las modificaciones que conocemos. Ahora, perdón, después de presentar esta separación, los compañeros y el mismo Antonio se dan cuenta de algo, como buenos elocuentes oradores que son, que es que por más filosóficamente contundentes que hayan podido ser las palabras de Antonio, no se puede argumentar en contra del placer terrenal solo con filosofía. Es necesario presentar algún tipo de panegírico, como son las palabras del mismo texto, que movilice las almas de los oyentes, de la misma forma que Bello movilizó, si se quiere, sus cuerpos. ¿Bien? O sea, Bello estuvo haciendo durante largas y largas y largas páginas una apología del placer, incluso con esta dicotomía que aparecía en el mismo Bello entre un placer más asociado a los placeres carnales y un placer más asociado con la tranquilidad. No importa, hubo páginas y páginas de eso, y ahora Antonio, para contrarrestar ese efecto, para demostrar la supremacía de la voluptad celestial, que por supuesto no podemos ver, necesita construir con palabras un cuadro, ¿bien? O una película, podríamos decir, porque en rigor es una serie es un relato, ¿bien? El relato del ascenso del alma al cielo, que ocupa una buena parte del libro tercero y que, bueno, suele ser celebrado también por su carácter literario, si se quiere. Es interesante también decir que es un ascenso del alma individual al cielo, no se trata de del apocalipsis, ¿bien? Una persona muere y su alma llega al cielo hasta encontrarse con Cristo. No tiene tanto que ver con el juicio final ni nada de esto, aunque en algunos momentos se hace alguna alusión a esa cuestión. Yo acá tengo que hacer una captatio. No soy nada especialista en teología cristiana, por supuesto, por el tema de Valla leído algunas cosas, no es que no sé nada, pero sé que, digamos, hay una fuerte tradición teológica de discusión respecto de cómo es este ascenso, qué pasos implica, y no. Y aunque bueno, puse algunas notas al pie en algunos elementos muy sobresalientes, de hecho hay una clarísima inspiración en el Apocalipsis de Juan, o sea, pues, sorprendente, me cuesta un poco más percibir en detalle cuántas de las declaraciones de Bala sobre este proceso, digamos, son teológicamente comparables con Agustín o con Aquino, o algo de esa pequeña aclaración. Por supuesto, si alguno de ustedes quiere agregar algo más específico sobre el tema, con gusto aprenderé a entenderlo mejor. Ahora, uno de los aspectos más fuertes y memorables quizás de la descripción de Bala, del ascenso, no tiene que ver solamente con, digamos, la primera parte, lo menciono muy brevemente, tiene que ver con este momento en donde el alma se libera del cuerpo y aparece una pelea entre los demonios y los ángeles por el alma. Por supuesto, Bala dice que un solo ángel puede vencer a 1.000 demonios, y hace una serie de reflexiones al respecto breves, y también aparece un momento en donde el alma, ya flotando con el ángel, ¿no?, liberada de los demonios, mira hacia la tierra y ve como el mundo entero. Pero lo que quizás más suele recordarse de todo este ascenso es el énfasis que pone Bala en la cuestión corporal. ¿Bien? Cosa que es muy interesante en base a la discusión que veníamos viendo. O sea, ¿por qué Bala va a poner, o Antonio, como prefiramos decir, va a poner este peso en los placeres corporales? Bueno, un poco lo explica el mismo Antonio, ¿no? Antonio dice, bueno, por más que describa los placeres espirituales, me voy a encontrar siempre con dos problemas. Uno, que en el fondo no sabemos cómo son. Tenemos un anticipo de esos placeres, pero no podemos describirlos con tanto detalle porque su naturaleza intrínseca nos es desconocida. En cambio, los placeres corporales, podemos siempre, digamos, en base a lo que conocemos empíricamente, podemos potenciar, podemos imaginar cómo sería comer una comida mucho más rica que la hemos comido, y no sé, dormir mucho mejor de lo que hemos dormido, y tomar un vino mucho más delicioso y lo que fuere, pero siempre vamos a tener un punto de comparación, mientras que los placeres puramente espirituales siempre están ahí en esa zona un poco más difícil. O sea, por un lado esta cuestión, ¿no? La cuestión de que, bueno, lo corporal no es el más conocido. Y por otro lado, otra segunda cuestión que también menciona Antonio es difícil pedirle a la gente que abandone todos los placeres corporales por placeres que no conoce, que son los espirituales, ¿no? Y que además, incluso, supongamos que los conociéramos, ¿bien? Porque a fin de cuentas hay anticipos que podemos tener de los placeres espirituales en esta vida, ¿no? Sin embargo, incluso si los conociéramos, parece, dice Antonio, medio mal negocio. O sea, ¿por qué no puedo disfrutar de los placeres corporales acá, que estoy en la tierra, y después de los placeres celestiales en el cielo? ¿No? No, no sería lo más lógico, digamos, en términos de utilitas, de conveniencia. Bueno, y ahí por ese motivo, dice Antonio, por esos motivos, que él va a hacer una descripción que él mismo reconoce, ¿no? Que es una descripción pensada para hombres no tan eruditos respecto de lo físico, lo digamos, los disfrutes físicos del paraíso. Y él aclara que estos disfrutes físicos se van a producir cuando, ahí sí, después del Apocalipsis, aunque no dice esta palabra, digamos, cuando el cuerpo se reunifique con el alma, ¿no? Con la reencarnación de la carne. Ahí va a ser que el cuerpo celestial va a obtener toda su gloria, que bueno, hay una tradición cristiana de describir cómo es este cuerpo celestial. Y fíjense qué dice, ¿no? Acá reconecta un poco con la apología de la naturaleza que hacía más Pío Bello en el libro primero. ¿Cuántas cosas podemos sospechar que Dios Padre dejó preparadas en las regiones superiores para deleitar a los sentidos de sus hijos que vuelven victoriosos del campo de batalla? Si en este campo de batalla, o sea, hacia la tierra, que es llamado Valle de Lágrimas, moldeó tantas cosas que son pertinentes para el deleite. O sea, acá Antonio está diciendo, ya tenemos de por sí un mundo que está hecho para el placer en muchos sentidos, aunque también sea un Valle de Lágrimas, está lleno de elementos pertinentes para el deleite. Eso nos permite apenas imaginar el nivel de detalle o de perfección con el que Dios concibió el mundo celestial en términos físicos también, ¿no? Por eso digo, acá se encuentra con algunas dificultades. Este pasaje que a mí me gusta mucho, también más o menos conocido del texto, que dice, está hablando de qué van a poder hacer los hombres en este cielo una vez que ya se han recuperado el cuerpo. Dice, ¿quién rechazaría poder volar como las aves de rápidas alas y jugar con otros colegas alados en el aire, o en los valles, o en las cimas de las montañas, o sobre las aguas? O si las alas nos avergüenzan, aunque los ángeles son concebidos como adornados con alas, ¿quién objetaría caminar sobre el aire como si lo hiciera sobre la tierra? ¿Quién no elegiría estar provisto de una altísima velocidad, como la de un tigre, y nunca poder cansarse por el esfuerzo, nunca agotarse por el calor y estar entorpecido por el frío? Poder también habitar bajo el agua como los peces, o lo más magnífico de todo, ser llevado sentado sobre las mismas nubes blanquísimas y que parezca que desplegamos velas a los vientos que vendrán a nuestro arbitrio. O muchas otras cosas que pueden decirse y que cualquiera puede imaginar de acuerdo con su voluntad, ¿no? Hay como una especie de ahí, yo no puedo dejar de leer esta primera parte sobre todo esto de jugar con los colegas alados en el aire, me resuena a mí como videojuego, ¿no? Es como una especie de experiencia de videojuego del presente, de multiplayer, ¿no? Aparte. Pero esta idea del cielo como un lugar donde los cuerpos tendrían todos estos poderes, estas habilidades, ¿no? Vivir bajo el agua, flotar con las nubes, ¿no? Que, insisto, no es que esto ocupe en términos de espacio en el texto, tanto espacio, hay más espacio dedicado al placer de encontrarse con los santos, por ejemplo, pero es bastante original por parte de Bala este énfasis en los poderes sobrenaturales de alguna forma del cuerpo, donde todos los hombres serían como pequeños dioses divirtiéndose físicamente, ¿no? Por supuesto, por otro lado, el mismo Antonio, rápidamente, después de esta descripción, pasa a plantear la cuestión de los hombres eruditos y el placer intelectual, no espiritual, sino específicamente intelectual del cielo. Y ahí Antonio interpela a Mafeo Bello, y le dice: ¿Qué dices tú, Mafeo, que te hiciste pasar por Epicúreo? Si te regocijas y celebras el haber juntado las letras griegas con las latinas y consideras que con esto has hecho una gran adquisición, ¿no piensas qué feliz serás cuando en la Jerusalén celeste entiendas todas las lenguas, hables todos los idiomas, comprendas todo el saber, todo el conocimiento, toda la doctrina y manejes todas las técnicas sin error, sin dudas, sin ambigüedad? Aparece esta descripción que también en algunos otros pasajes de un conocimiento filológico absoluto, ¿no? El hombre llega al cielo y ahí finalmente la filología se vuelve casi necesaria porque todos los saberes eruditos se vuelven inmediatamente accesibles. Ahora, después de estas descripciones, ¿no? Aparece finalmente el momento cúlmine, que es cuando el alma llega frente a Cristo. Bien, y acá es interesante lo que hace Bala, porque esto dice, ¿no? El texto, si es lícito afirmarlo con su voz, o sea, la voz de Cristo, quebrándose por las lágrimas, dice: que al fin has venido y tu tan probada piedad filial ha superado este arduo camino, que al fin me has dado ver tu rostro, hijo mío, y oír tu voz y hablarte como antes. ¿Cuántas tierras y cuántos mares has tenido que cruzar para venir a verme? ¿Cuántos peligros has arrostrado, hijo mío? Estas palabras de Cristo, que es todo lo que dice Cristo en el texto, no hay más antes o después, son de Anquises en la Eneida, ¿no? Cuando Eneas, este héroe que todos conocemos de la mitología romana, llega al infierno, bueno, al Hades, para ser más preciso, y se encuentra con su padre, que había muerto, por supuesto, Anquises. Anquises le dice esas palabras, ¿no? Lo celebra su llegada, y no deja de ser interesante que Bala, al momento de poner palabras en la boca de Cristo, en medio de una apoteosis total del cristianismo, porque está defendiendo eso finalmente, basándose, como digo, en el Apocalipsis de Juan para la descripción del cielo y un montón de cuestiones, pone en Cristo a citar a la Eneida, ¿no? No deja de ser llamativo. Yo no tengo una explicación clara respecto de esto, más allá de los juegos humanistas, pero bueno, es interesante que Cristo hable como Virgilio. Bien. Para ir cerrando, aunque esta diapositiva solamente me voy a quedar un ratito. Bueno, perdón, un comentario mínimo sobre el final del texto, aunque no esté en la diapositiva. Después de esta descripción del paraíso, los comensales, los amigos, Bello, Catón y el resto, porque como siempre digo, había otros personajes mucho menores dando vueltas ahí, entre ellos el mismo Lorenzo Bala, quedan admiradísimos, quedan como los boquiabiertos, básicamente, y terminan diciendo, ¿no? Que bueno, que Mafeo habló como un orador, mientras que Antonio más como un poeta. Lo que no deja también de tener su interés, porque durante el texto se elogió más la retórica que la poesía, ¿bien? Pero bueno, en principio los personajes coinciden todos en que la superación, digamos que la discusión quedó saldada por la descripción de Antonio, y cada uno regresa a su casa en medio de la noche, acompañados algunos con antorchas, y se despiden, y ahí termina la cuestión. Acá lo que planteo en esta anteúltima diapositiva es la cuestión, digamos, una de las discusiones principales del texto, que es, bueno, ¿cuál era el propósito del texto? ¿Qué es lo que se proponía Lorenzo Bala con esta obra y cómo debemos interpretarla históricamente? Después todos sabemos, sobre todo los que somos de letras, que la interpretación está atravesada por un montón de factores y que no, que la interpretación original es imposible, pero ciertamente uno siempre tiene ese horizonte, por lo menos, de tratar de entender qué quiso hacer el autor con el texto. Y ahí aparecen, simplificando, tres grandes líneas, ¿no? La primera, hoy por hoy bastante poco común, pero que no ha desaparecido en crítica, digamos, estudios contemporáneos, es que Bala es más Maffiovello. O sea que Maffiovello, el orador epicúreo, representaría la verdadera posición de Bala, ¿no? Hay algunos argumentos a favor de esto. Por ejemplo, Bala parece entusiasmarse muchísimo con Maffiovello, por algo también ocupa el 70% del diálogo. O sea, el 70% del diálogo son las palabras de Maffiovello, el epicúreo. Bien. Y también es cierto, yo tengo algún paper sobre esto, que hay varios argumentos de Maffiovello que aparecen retomados en otros textos de Bala, con su propia voz, con lo cual pareciera ser que ahí Bala estaba explorando ideas, bien, el carácter exploratorio del diálogo humanista es uno de sus factores indudables, muchas de las cuales efectivamente le resultaban serias y convincentes más allá del contexto específico de este diálogo. Por supuesto, esas ideas no tienen que ver con la mortalidad del alma. No, cuando Bala retoma ideas de Maffiovello, no es para decir que hay que violar mujeres, tomar vino y vivir como animales, cosa que tampoco es Maffio lo decía de esta manera, pero digamos que algunas conclusiones a las que llega Maffio eran en esa línea. Pero sí, muchas de las críticas que plantea Maffio al concepto pagano, al concepto estoico de virtud, son retomadas por Bala. Así que bueno, ahí tenemos una interpretación de Bala el hedonista. Bien, Bala sería un epicúreo hedonista, un epicúreo sui generis, un epicúreo raro, incluso un epicúreo cristiano. Pero no dejaría de estar en última instancia fomentando una concepción material y terrenal de la vida y de la, insisto, más que del placer corporal, sexual, digestivo, de la conveniencia, de la utilitas, de que hay que hacer las cosas con algún propósito, ¿no? De que plantear estas abstracciones de la virtud es una locura. Y en ese sentido se apartaría bastante de algunos aspectos del dogma cristiano, no digo de la mortalidad del alma, pero sí de algunos otros aspectos. La segunda posición, digamos, la intermedia, es la de que Bala, más que un digo, perdón, más que un epicúreo, es un anti-anti-epicúreo, ¿no? Esto lo dice Fubini, un crítico importante, que Bala lo que está haciendo es criticar al anti-epicureísmo. Por eso es un anti-anti-epicúreo. Entonces, en este sentido, no es que él se plantea explícitamente o claramente como epicúreo, pero sí se ocupa sistemáticamente, con argumentos que él consideraría racionales y sólidos, de destruir el anti-epicureo. ¿Bien? Y en particular, lo que estaría haciendo Bala, según esta línea interpretativa, es atacar ciertos aspectos del dogma cristiano, vinculados sobre todo con cierta ética monástica, con cierta ética del, digamos, de que venimos a esta tierra a sufrir, para simplificar mucho, que sabemos que siempre es más complejo, pero con todas estas tradiciones del desprecio del mundo, yo dije, en el segundo encuentro, creo, que Catón Saco, este orador estoico, en realidad lo que hacía era retomar un concepto de que la naturaleza era malvada y que el mundo es horrible y que solo podemos estar sufriendo acá. Bueno, Bala estaría de hecho criticando esa interpretación del cristianismo, estaría tratando de sanear algunos aspectos del cristianismo con introduciendo cuidadas dosis de epicureísmo, no en un sentido filosófico fuerte, pero sí como una estrategia para desmontar ciertos ideales, digamos, como si dijera Bala de alguna manera, en el ADN cristiano se infiltraron algunos genes estoicos, bueno, hay que sacarlos, esos genes, y el epicureísmo, en cambio, le aportaría al cristianismo algunos elementos positivos sin que le debamos pensar que hay que incorporarlo de forma así. Bien. Y por último, la otra interpretación que también tiene bastantes seguidores en el presente, que es que Bala, en última instancia, toda la discusión sobre la defensa del placer que hace Maffiovello entre la mitad del libro primero y la totalidad del libro segundo es una estrategia retórica, digamos, paródica. No tiene ningún viso de seriedad Bello. Y básicamente lo que está haciendo Bala es usar a Bello como una especie de personaje humorístico que luego será absolutamente aplastado por Antonio Darro, que representaría en su totalidad el pensamiento de Bala, ¿no? Según esta concepción, Bala es Antonio Darro en el diálogo. Así como la primera pone que Bala es Maffiovello, en la tercera Bala es Antonio Darro, y Maffiovello estuvo ahí como para hacer chistes y generar un ambiente de comicidad, y luego para ser derrotado. ¿Bien? O sea, la problema de esta tercera interpretación, por un lado, es que, bueno, parece dejar de lado el entusiasmo que parece tener Bala con Maffeo Bello por momentos, pero además también limita un poco la lectura respecto incluso de aquellos aspectos terrenales del mismo paraíso, ¿bien? Porque según esta lectura, Bala, al poner, o sea, Bala lo que estaría haciendo simplemente es no modificar el ADN del cristianismo, sino renombrar algunas categorías y hacer esta asociación entre el concepto de amor cristiano, la caritas cristiana y la voluntad celestial, ¿no? En vez de como si Bala dijera, es lo mismo, digámosle de esta manera, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que algo que apoya un poco esta interpretación en la historia de la recepción epicúrea, de la historia, la recepción del epicureísmo, es que Erasmo de Rotterdam, el gran lector de Bala, publica en 1533, si no me acuerdo mal, un coloquio, un pequeño diálogo que se llama el Epicurius, ¿bien? En donde él retoma la idea de Bala, sin nombrar a Bala, pero claramente retomándolo a Bala, de un epicureísmo cristiano. Y el epicureísmo cristiano que presenta Erasmo es absolutamente ascético, monástico, digamos, no tiene una característica terrenal, no aparece, o sea, el epicureísmo erasmiano en este texto, por lo menos, es discutible si en otros también, pero en este texto es un epicureísmo basado en los principios absolutamente tradicionales del cristianismo, y es esta reinterpretación del cálculo epicúreo, en clave cristiana, que ya hizo Bala, que es decir, bueno, el epicúreo te dice que vos tenés que maximizar el placer. ¿Cuál es el verdadero placer? El placer celestial. Entonces, si vos acá vas a vivir, si vos realmente sos un buen epicúreo, acá podés sacrificar todos los placeres porque vas a tener un placer mayor. Entonces, la misma forma que vas al médico que te saca un diente podrido porque te va a doler cuando te lo saca, pero te va a doler menos después, y de hecho vas a poder disfrutar una vez que te hayan sacado el diente, vení acá, viví tu vida mal, o sea, mal entre comillas, viví tu vida sin entregarte los placeres terrenales, porque después vas a tener un placer celestial infinitamente mayor. Bien. Entonces, en ese sentido, no habría una cuestión particularmente renovadora en términos conceptuales o filosóficos del texto de Bala, y en todo caso sus méritos serían literarios, bien, o sea, que eso creo que es indiscutible, pero no habría una apuesta teórico-filosófica incorporada en el libro. Bien. Como siempre, hay argumentos a favor de las tres cosas, ¿no? Incluso, no lo incluí acá porque ya está muy, muy en desuso, pero hubo autores más de principios del siglo XX que consideraron que Bala era literalmente un pagano, que creía en la mortalidad del alma, bien, y pero bueno, son interpretaciones que existieron en algún momento en general del movimiento humanista, en donde esta exaltación del mundo antiguo era considerada como una prueba de su falta de fe, por decirlo rápidamente, cosa que hoy por hoy ya, digamos, muy, muy pocos pueden sostener semejante cosa. Bien, esto es todo lo que yo tenía para decir hoy, aunque bueno, podría, como siempre, como todos siempre decimos docentes, podría hablar 2 horas más, pero creo que ha sido un panorama del segundo y tercer libro en la clase de hoy, y bueno, y de los tres libros, los tres encuentros. Así que no sé si hay alguna pregunta o comentario que alguien quiera plantear. ¿Querés empezar vos, Paula, que veo que tenés la mano levantada? Sí, yo levanté la mano primero porque te quiero agradecer por si después se precipita todo y no tenemos tiempo de despedirnos. Quiero agradecerte estos tres encuentros, decirte que aprendí un montón de cosas y que recibí, bueno, cantidad de devoluciones elogiosísimas de tu desempeño. Así que muchas gracias, Mariano, y felicitaciones. No, bueno, muchas gracias a vos. Sí. Por otro lado, me quedé pensando con lo de las violaciones, que a mí también me había llamado la atención mientras leía tu libro, y una cosa a la cual le había prestado atención es que parece usarlo en un sentido jurídico la mayor parte de las veces. Es decir, viste que cuando él habla de los adulterios, en donde la mujer participa con mucho entusiasmo, Sí. también usa el término violación a veces. Es Entonces verdad, eso tenés me hizo razón. pensar que por ahí tenía un sentido jurídico esta, y que, digamos, era más una apología de seguir el placer y romper las leyes externas que decir que había que andar forzando a las mujeres, ¿no? Sí, creo que es muy, muy, muy sensato lo que decís. No lo había pensado hasta ahora, pero tiene mucho sentido. Incluso cuando él habla de la, digamos, violación de Lucrecia, él lo plantea en rigor. O sea, porque de hecho, como esto algo dije, aunque nunca no fue uno de los temas de las clases, digamos, pero la apología que hace del placer femenino en el libro primero, donde él plantea esto de que las mujeres obligadas a ser vírgenes es una abominación, pero no para los hombres, sino para las mujeres mismas, parecería plantear esta cuestión, ¿no? Como que en realidad las mujeres, digamos, habría un reconocimiento, digamos, a veces paradójico, del placer sexual femenino en bala, y en ese sentido estas violaciones, entre comillas, muchas veces pueden ser leídas como algo que en rigor las mujeres, no, digamos, no es un forzamiento físico de la mujer, sino más bien algo que está por fuera de las leyes del matrimonio, en ese sentido, sí. Sí, y sobre todo es una violación de los derechos del marido. Claro, tal cual. Sí, Sí. No, eso muy me bien. No, no lo parece había pensado. clarísimo. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Bueno, si te parece, Paula, entonces yo quería hacer un comentario de una cosa técnica, práctica, breve, pero me parece mejor cortar la grabación y lo comento después. Así que simplemente agradezco de nuevo, eso sí, públicamente a todo el mundo y bueno, espero que les interese leer el texto, si no lo empezaron a hacer ya. Gracias a vos y gracias a todo. También recibí no solo de tu desempeño, sino muchos elogios sobre el texto y lo divertido que es. Me Así alegra. que, bueno, entonces nos despedimos y voy a detener la grabación.